Te quiero, te odio, te extraño. Me dice en casa te quiero, te odio, te extraño. Dormís en casa te quiero, te odio, te extraño. Te echo de casa y así es. Mira mi vaso. Hasta allá.